que se va, no comprendo por qué. No comprendo por qué no está, no comprendo por qué. Todo es difícil hoy, pues él de mí se alejó. No comprendo qué sucedió, no comprendo, no, no. No comprendo su decisión, no comprendo por qué. Nada le dije yo, ¿por qué de pronto cambió? ¿Por qué se fue? No comprendo por qué. No comprendo lo que pensó. No comprendo su error. Estoy tan triste hoy. ¿Por qué de mí se alejó? No comprendo lo que pensó. No comprendo lo que pensó. No comprendo.